poco caudal de votantes todavía aquí en la zona de colegiales, apenas el 10% del total del padrón, por ejemplo, de este colegio donde hace algunos minutos votó Daniel Filmus, el candidato para la victoria. Conceptos del candidato del gobierno nacional a estas elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una rueda de prensa, por cierto, bastante desordenada. Valoramos muchísimo la voluntad de participación de los porteños. Realmente lo importante es que se ha desarrollado una campaña con discusión, con debate, con idea, que hemos tenido una primera vuelta con 11 candidatos, la ciudadanía ha elegido 2 candidatos para competir en la segunda vuelta, y bueno, se enorgullece enormemente, y es la segunda vez que nos ocurre que entre las dos fuerzas que compiten en el balotaje de la Ciudad de Buenos Aires estemos nosotros. La verdad que es un orgullo enorme saber que somos una de las dos fuerzas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y que estamos hoy con todo el optimismo para escuchar los resultados a partir de la tarde. Es importante señalar que Macri se impuso sobre Filmus en la primera vuelta por el 47,1% contra el 27,7%. Cuando Macri fue electo por primera vez allá por 2007, también lo fue en balotaje y se impuso por el 60,9% contra el 39,1% de Filmus. Un porcentaje inferior, se dice, para Filmus, sería otro sacudón bastante severo para el Frente para la Victoria. La incógnita, entre otras tantas, gira en torno de lo que pueda pasar con el 25% de las personas que no votaron en la primera vuelta, así como de otro porcentaje, no tan importante en este caso, que votó en blanco. Continuamos desde Buenos Aires con detalles sobre esta segunda vuelta para elegir el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.